perdí. Cada vez que yo te veo, toda la piel se me eriza, solo recordando todos aquellos momentos que pasé sin ti. Cada vez que yo te veo, toda la piel se me eriza, solo recordando todos aquellos momentos que pasé sin ti. ¿Cómo iba a imaginarme que me robaras el corazón? Yo que te quería tanto y ahora me pagas con otro amor. Dijiste que me querías, que me amabas de verdad, pero todo era mentira, mujer ingrata, tú las pagarás. Dijiste que me querías, que me amabas de verdad, pero todo era mentira, mujer ingrata, tú las pagarás. Pagarás por tu partida traicionera, engañadora, por embustera. Pagarás por tu partida traicionera, engañadora, por embustera. Pagarás por tu partida traicionera, engañadora, por embustera. Pagarás por tu partida traicionera, yo sé que las querías.